ven, haceme una carrera y me llevas a la casa donde vivo. Por favor, mucho cuidado conmigo, porque voy ciego de la borrachera. Pedro Márquez Hernández, hombre parrandero. Y me dejas enfrente del andén, me permite que me baje con cuidado, porque voy pensando en el guayabo y en el insulto que me va a dar mi mujer. Elías Paternina, un amigo parrandero. Oh, sucia de pinta labio, arruñado sin plata y sin consuelo. De un garrotazo no me librará ni el diablo, y cuántas noches durmiendo por el suelo. Federico Negrete y Federman Barrera, parranderos inseparables. La comida será en un restaurante, porque en mi casa ni siquiera para ver. Aquella cosita la veré en el año entrante, cuando se le pase la rabia a mi mujer. Euclide Blanco, óselo mi hermano. Se lo tengo que cumplir para no tener problemas con mi mujer. Y si me echa también me tendré que ir, y cuán difícil será para volver. Pero mi mujer, que ella es tan buena persona, de rodillas yo ya le pediré que lo piense para ver si me perdona todo lo malo que hice por primera vez.